horas van, las colas del metro persiguen el destino que deben seguir. En su corazón se amaga un secreto, el que guarda la gente antes de ir a dormir. Al irse a acostar, revelan en sueños, sueños de alguna vida mejor que vivir. Ella quiso ser la reina de un circo, él quiso ser pirata de algún ancho mar. Se mezcla el estrés con los metrobuses, respiras la humareda de esta polución. Y días después vuelve a preguntar si es este tu trayecto, es esta tu estación. Parece que estás en un videojuego que empieza cada día con un despertar, un nuevo despertar. Qué rápidas van, bajo el asfalto de esta ciudad.